¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Esto es Frontera Radio en el 107.8 de la frecuencia modulada. Y a partir de ahora comienza Un Punto Azul, programa de astronomía, de publicidad del antivirus Avast, como habéis escuchado, y ciencia del espacio. Es que aquí en Un Punto Azul somos todo muy limpio, ¿eh? Y siempre estamos con nuestro antivirus, anti-spyware, limpiando continuamente las cookies, todo muy bien, todo con esplendor. Bueno, saludos de Alfonso Saborio, del cristal para adentro, del cristal para afuera. Tenemos a Joaquín. Hola. Hola. ¿Qué estamos, retomando vieja costumbre? Esa voz que sonaba como una señora en misa hablando. Era Abelino, ¿eh? Hey, buenas noches. Hola, buenas noches, lo siento. A José Luis Espín. ¿Qué tal, buenas noches? Y a José Luis Muñoz. Hola, buenas noches. Lo he dicho porque hay poca gente, ¿no? Tenemos cuatro. Antes que nada, nuestro recuerdo a nuestro compañero Lito, presidente, que sigue convaleciente, en buen estado, está mejor. Ya se está pasando, ¿eh? ¿Pero en casa? En casa, sí, ya. Está en su casita, sí. En su casa de la playa. Ah, como una casa cualquiera. Eso es ya. Residencia estival. En su palacio de verano. En su residencia estival. En el ala norte de su residencia. Ahí va. Y tú estuviste ayer con él, ¿no? Sí, el martes estuvimos. El martes, y mañana, pues si yo puedo, pues me quiero pasar por allí. Y bueno, pues que se restablezca pronto, porque la verdad que se nota el hueco aquí en la mesa. Pues sí, la verdad que sí. Lo echamos de menos mucho. Además, es miembro fundador del programa de Los Principios de la Historia. Yo estoy un poco cansado hoy, o sea que si me notáis un poco así como bajo de tono y que me equivoco y eso, es que tengo muchas cosas que hacer. Hoy he tenido un día morrocotudo, de principio a fin, y desde ayer tengo hasta agujetas de fútbol, que yo no veo el fútbol, pues no me gusta, pero lo de ayer tenía que verlo, y tengo de verdad, en serio, todos los partidos son así, se sufre tanto. Pues casi. Hombre, tanto. Y los, tanto del, no, los del Jerez también son así, de tanto sufrimiento. Los del Jerez son todavía más sufrido. Uno del Atleti. Los del Atleti son sufridores natos. Y los de el baloncesto es igual o es bastante peor el baloncesto. Bueno, hoy va a ser un programa multimedia, porque aunque esta semana hemos planteado un poco cómo iba a ser el programa, hemos discutido unas cuantas veces de cómo la estructura del programa de esta semana. Vamos a comenzar con una sorpresa, que no sabéis, porque claro, si lo digo, pues no, una sorpresa. No vale. Sabemos ninguno de los cuatro que estamos aquí, no. Los cinco, incluyendo los cinco. A Gloria. Entonces, como ya el programa es multimedia, se emite ahora en directo a través de la página web www.aamagallanes.es, también tenemos la página web del programa, que es www.unpuntoazul.com. que es de puntos, ¿no? Es un punto azul. Pues ahí colgamos los vídeos de trocitas del programa, porque a la gente le gusta conocernos, ¿no? Poner cara a las voces, ¿no? Exacto. Entonces yo le voy a dar a nuestra amable ayudante de cámara, Gloria. Un ladrillo. Gloria, le das al botón rojo. ¿Eso es un móvil, un tablet? ¿Un ladrillo? Eso es una cosa que no cabe en ningún lado. Un smart. Ahí va. ¿Tú le das al botón rojo? Es un super smart. ¿Cómo se conoce la gente que habla y inglés lo, aquí? Me lo dices. Dale y me coges a mí también. La barriga no. Siempre de cuello para arriba. Me estás grabando, ves los numeritos arriba corriendo, los megas que va gastando y eso, ¿no? Vale. Bueno, pues me voy a agachar un momento. Ahora. Yo con estos pelos. ¿Eh? Y hay un paquete. Y tenemos un paquete. Hombre. Sí, un paquete. Que nos ha mandado Serpiente 72. Vaya, por Dios. Muy bien. Ahora yo no tengo ni idea de lo que hay aquí. Y lo vas a abrir en directo. En directo. Muy bien, muy bien. Lo que ahora me queda la duda, si era para el programa o era para mí. Sí. Pues conforme lo veas. Conforme lo veamos, vamos a ver si era para mí o era para el programa. Esperemos que no haya que censurar el vídeo. No, porque lo vas a abrir tú. Si tiene boquetito, está vivo, ¿eh? Entonces, o sea, que lo tengo que abrir yo. Me voy a ir al estudio. Si tiene boquetito para respirar, es que viene algo vivo. La directora. Y yo voy a hablar por este micro y desde aquí veo la lucecita de la grabación, vale. Se me escucha, entonces yo quiero que lo abra Joaquín. Joaquín, venga, anímate. Yo hago el redoble. Es la mano inocente. Vamos a ver. Remitente Alberto, calle tal, no sé qué, en Navarra. Boquetitos no tiene. No. ¿Qué será de comer, de beber? ¿Y el destinatario cuál? ¿Quién es el destinatario? ¿Será, importante? Suena un tic-tac. ¿Serán oculares? Destinatario Alfonso Saborido. Sí, bueno, diga la casa. Calle en su casa, y... en Jerez de la Frontera. Venga, ¿otro diploma ruso? No sé. Bueno, vamos a abrirlo, A ver si eres capaz de abrirlo, porque vamos, veo que está empaquetadito bien. Hombre, que viene de lejos, ¿eh? Por lo menos 800, 900 kilómetros, ¿no? Sí, sí. ¿De Pamplona aquí? Sí, sí. Hay una ¿será un uniforme para los Sanfermines? ¿Ah? Que ya mismo. Que pues ya mismo. A ver. Hay una caja de zapatos. Unos zapatos para salir de noche. Zapatos. Un zapato con linternas. Y con calefactores. Ah, no, es una caja de zapatos. Y es una caja de regalo. Una caja de regalo. Moderna. También puede ser una caja de zapatos de niño. Es que el que ha sido padre, claro. Quesos, no. Plastiquito. Pompita para el estrés. Me lo deja para después. Para el estrés. Una carta. Una carta, a ver. Esa tienes que leer tú. Huele a rosas. Huele a celulosa. A ver qué es. Que lo está ahí. Oh, a ver, lo leo. Yo quiero ver el regalo. Vamos a ver primero. Un CD o un DVD del Planetario de Pamplona. Oh, Supernova. Supernova. Qué guay. Es una colección, parece. Qué chulo. ¿Una colección o varios ejemplares? Supernova. Son varios ejemplares. Son varios ejemplares. Eso significa que. Se ha acordado de mí. Significa que vamos a repartir, ¿no? Pues es música. Eso significa que vamos a repartir. Son 3, 4, 5, 6, 7 CDs. Pero igual es todo. Yo no sé si lo he. Ah, bueno. Pues entonces. Y luego aquí hay una bolsita que tiene. A ver. Pines. ¡Ah, pines! ¡Mira! ¡Qué guay! Para repartir también, ¿verdad? ¡Qué chulo! Pin del... El planetario, ¿no? De Pamplona. Ajá. ¡Qué guay! Oye, pues mira. Qué de la detalle, verdad que es un detalle muy astronómico. Uno, dos, tres... Y además esta música, pues... Siete pines y siete CDs. Y siete CDs. Ah, mira, pues ya tenemos también regalos para el concurso. Es verdad. No, hombre, lo que. Santa Rita, lo que se da no se quita. Borra eso. Oye, ¿sabéis que no, ya hemos tenido regalos de. Copia. Que muchísimas. Muchísimas. Muchísimas gracias a Alberto, a Serpiente. Hombre, porque estos detallitos se agradecen un montón. ¿Eh? Agradecimos el de Asier con el chocolate, ¿te acuerdas? Qué rico. Sí, sí. Uf, no lo comimos. Que faltaba uno y el ratón. Yo ¿cómo puede faltar uno? ¿Eso lo han abierto en correo? No lo han abierto en correo. Un ratón que había en mi casa se comió. Vale. Los digo porque solo coman esa gente, no como yo. Porque coincidió con las navidades, ¿no? Con las navidades. Y se quedó aquello ahí un rato. Y no veas tú lo que es tener una caja de bombones y no poderla tocar. Es una tortura. Verdad. Bueno, pues un disco. Yo San Goicoechea, Supernova, Planetario de Pamplona, Nebulosa del Cangrejo, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Sí. ¿Cuál era la M? M1. Y tiene unos nombres. Ah, muy sugerentes. El Ángel Azul. Ese era el bar gay de la loca familia de. No, ese era el Austral Azul, ¿no? Luego estaba. El Ángel Azul era una película con esta Marlene Dietrich. Exacto. Haciendo de. ¿De espía? De espía, no, de mujer fatal. En su papel. Luego otro tema se llama Anasazis, luego Supernova 1, Seneca, nombre andaluz, Córdoba, ¿eh? Leire, como la chica que nos invitó a la boda, por gusta. Cierto, tenemos que contarlo, ¿no? Asier no lo sabía. ¿No lo sabía? Digo, pues tenemos que contar lo de la boda, porque Asier se casa en otoño. Sí. Y, pero no creo que la boda de Asier sea como la de que fuimos nosotros. Sí. Ya, es Navarro, que ¿verdad? Ya contaremos. Alberto Navarro, Asier de Guipúzcoa, vasco. Ah, si se bañan en pelotas en la playa de la Concha. Van a salir en la tele, seguro. Podemos los telescopios. Aquí en Cádiz más disimulado. García Sánchez, Supernova, Orión, la Supernova del Águila, Supergigante Roja, Planetarias Simétricas, Eta Carinae, Antares, LGM1, El Carro de Helios, Hiparco, Tempus Fugit, Los Elementos, La Gran Nube de Magallanes y Supernova, la Estrella Invitada. Pues genial. Ya os contaremos la semana que viene cuando lo abramos y lo pongamos a ver qué tal. Vale, la carta, Alfonso. No. La carta. Sí, bueno, hablando de bodas, ya que aprovechamos para saludar también a nuestro oyente qué Gonzalo guay. Y a su novia Ana, que dice que se casa también dentro de poco. Ah, sí, pues que sepa que los servicios de la asociación. Y que... Yo quería decirle a Gonzalo un recordatorio, porque él es de Bilbao y vive aquí en la Sierra de Cádiz. Uh-huh. Entonces, querido Gonzalo. Primero, piénsatelo bien. Eso va a empezar. Segundo, lo de la boda. Ten cuidado donde te casas. Porque si te casas por aquí, el régimen por defecto es el ganancial. O sea que. Hola, Alfonso y amigos de Un Punto Azul. Recientemente he estado dando un cursillo de astronomía en el planetario de Pamplona. Oye, eso es calidad, ¿eh? Eso no es un sitio cualquiera. Y claro, ese es un lugar en el cual me acuerdo mucho de mis profes de Jerez. Y como siempre os portáis también conmigo, yo quería tener un detalle con vosotros para daros las gracias por lo bien que me lo hacéis pasar y lo mucho que aprendo con vosotros. Os mando estos CDs que pertenecen a una producción propia de Planetario, del Pamplonetario. Eso. De hace ya un tiempo que vi yo en su momento. Lo que ocurre, y ahora me da un poco de pena, es que yo tenía un gran recuerdo de la producción y como los CDs estaban a un precio magnífico, como deben estar, si las cosas estarían como tienen que estar, que yo seré el primero que estaría contra la piratería, obviamente, no dudo en comprarla para vosotros. Ahí está. No he dudado en comprarla para vosotros. Pero la verdad, los he escuchado y fuera de su contexto parece un poco truño. Lo siento, pero quería tener un detalle. Bueno, claro, truño, ¿no? La música, hay músicas que se puede catalogar de astronómica. Sí, sí, pero hay música muy astronómica. Así que también os mando algún pin del planetario, pamplonetario, para que lo pongáis en vuestras mochilas para cuando salgáis a mirar al cielo. Alfonso, lo llevas a la radio y lo repartes. Creo que para los habituales llega, pero bueno, tú sabrás cómo repartirlos. ¿Ha visto que más democrático? No, lo dicho, solo era un detalle para daros las gracias. Un fuerte abrazo de Serpiente 72, Alberto Iruña, 20 de junio de 2012, y lo hemos recibido el 28 de postdata. Perdón por mi letra, sé que es horrible, se me estropeó de coger tantos apuntes en su día. ¿Qué te vamos a contar? Ni yo mismo me entiendo. Muchas por gracias. Cierto, ayer hubo un periódico alemán que la portada era "se nos ha olvidado escribir a mano". No sé si la habéis visto. Sí, porque lo escuché el comentario. He visto la portada y es verdad, porque bueno, que cada vez escribimos menos. Para mí me gustan las cartas manuscritas. Sí, sí, la verdad que tienen su encanto. Tienen su encanto. La guardamos. Y la letra de las personas dice mucho de ellas. Y que les damos muchas gracias. Mientras les das las gracias, yo me voy al kiosco. Muy bien, guardaremos. ¿Tú has cogido ya, Alfonso? Pues para Alita hay que guardar seguro una. Sí, para Lito. ¿Verdad? Para nuestro compañero. Y para Lito, si quieres, me lo llevo yo mañana. Claro, te la puedes llevar tú mañana, si la das a él. Pues nada, ya ha tomado posesión de su puesto. Ya. Ha vuelto a los mandos. Compañero, toma los mandos de nuestra aeronave. Voy a beber agua. Y un poquito de agua para la sequedad de garganta. Bueno, pero esto ya es publicidad, Gloria. Pues ya puedes cortar si quieres. Para la capa de Tuno. Para la capa de Tuno. Esto para la capa de Tuno te la pones tú, ¿no? Eso. Esa es pamplonetario. Es que. Pues nada, muy. Hablaba yo muy bien, ¿no? Muy atento, la verdad. A yo le doy mi teléfono por si el matrimonio no sale bien. Aquí el abogado. Se nota que ya está llegando aquí el verano a nuestra tierra. Ayer Asier decía que hacía 42 grados en Irún. Aquí hemos estado. Yo ayer creo que venía yo 42. Venía del trabajo. Ayer estuvimos aquí a 42. Y cuando pasaba por IKEA, marcaba el coche 42 y horrible, de verdad. Y llevamos la semana así y agota, ¿eh? Tanta calor y tanta tanta calima, te desploma, como dice Gloria. José Luis, un inciso antes de comenzar el programa ya propiamente dicho. Dime. ¿Cómo fue aquella boda? Oye, fuimos un verano. Que la novia se llamaba Leire. Leire. Y el novio no me acuerdo. No me acuerdo, pero... Y era guapísima, ¿eh? Lo que nos acordamos es que tenía un asombroso parecido con el astronauta... con Pedro Duque. Pedro Duque, ¿te acuerdas? Se pareció un montón. Y el novio del Pedro Duque. Bueno, pues aquel episodio de la boda fue muy curioso. No, parece que no tiene nada que ver una boda con todo esto que nosotros hablamos aquí. Uh-huh. Pero esta boda fue muy curiosa porque a través del programa y de la, me parece que de la web... Fue de mi blog. O del blog tuyo incluso, contactó esta chica Leire con Alfonso. Le dice que en breve se iban a casar y que le gustaría, como extraordinario de una boda, quien no ha pensado alguna vez en eso, pues poner unos telescopios para invitados y demás. Hablaron con, creo que fue Lito contigo, ¿verdad? Lito y tú. Lito y yo fuimos a hablar porque, claro, yo le dije a Lito, digo, raro es. Raro es, o sea, una boda y que digan, oye, me gustaría que pusieran los telescopios. Digo, vamos, mi boda, digo, pues, bueno, vamos a quedar antes en persona. En persona, a ver qué tinta tienen y qué tal. En Carrefour, quedamos con ella. La chica encantadora. Encantadora. Un encanto. Y claro, ya entendimos, él era. No era militar, pero trabajaba con el ejército. De estos trabajos civiles que hay, ¿no? De ingeniero. De ingeniería, sí. Y trabajaba con americanos. Creo que estaba en la base de Torrejón o algo de esto. Habían estado mucho tiempo en Australia. Uh-huh. Y entonces en Australia habían tenido una experiencia en el desierto con telescopios. Y imaginaros el cielo que se puede ver. En el desierto, de Australia, ¿no? Y entonces les había gustado. Y como la mayoría de los invitados eran extranjeros, pues pensaban que después de la cena, poner los telescopios para... Se celebraba en la playa. En la playa. En el Palmar. En el Palmar, aquí en Cádiz. Y nosotros llegamos con nuestro telescopio y íbamos los tres, ¿no? Los tres, Lito, Don Manuel, Lito, tú y yo. Y usted y yo, los tres, llegamos yo con nuestros telescopios. A la hora del atardecer. A la hora del atardecer, llegamos tempranito, nos pusimos, ¿dónde nos ponemos aquí? Venga, a montar. Y resulta que estaba toda la boda, en ese momento, en la playa bañándose. En una playa nudista que hay, todo el mundo bañándose. Todo desnudo. Vení, animaros. Total, no, vamos a montar mejor esto primero. Vamos a montar mejor el telescopio porque luego esté todo preparadito. Y ahí todo el mundo gozando allí de la playa. Y todo el mundo desnudo menos la novia. La novia tenía el velo. El velo. Le quedó el velo, sí, le quedó el velo un poquito para que se supieran que era la novia. Y total. Ya luego pues se vistieron de Ibicenco. Tipo Ibicenca, todos de blanco así con... Comimos allí, cenamos. Cenamos y comimos. Nos y después, pagaron. Bien, claro, y nos dieron nuestro extra para la agrupación, ¿no? Y estuvo perfectamente porque la gente... Oye, se notaba que dijimos, bueno, ahora lo siguiente, vamos a ver unos telescopios que han traído aquí unos compañeros y todo el mundo en silencio, escuchando las explicaciones nuestras de las constelaciones y mirando por los telescopios, un respeto, un silencio, o sea, no nada parecido a borrachera y juerga que pueda haber... No. La boda, en silencio, todo el mundo sentadito ahí. Una boda andaluza no era, ¿no? Y lo pasó escuchando las explicaciones del Lito, las nuestras, con los láseres, mirando, todo el mundo viendo qué bonito y esto y lo otro. Y Y lo más sorprendente, a las 2 de la mañana así, dicen, ya hemos terminado. Ya hemos terminado la boda, ya se ha terminado. Y todo el mundo para su casa. Y eso aquí es imposible, tú sabes que aquí la boda son las 7 de la mañana y todo, y tienes que echar a la gente... Las tienen que echar casi a patas a todos. Se van los novios y los invitados siguen. Y siguen. Lo sé por experiencia. Pues. Así que esa experiencia como boda astronómica, vamos, quedará en los anales de nuestra agrupación, porque la verdad es que fue una experiencia muy curiosa. Fue un viernes. Fue un viernes por la tarde noche. Por la tarde. Genial, eso me olvidará. Y no se nos olvida, vamos. Que si alguien quiere nuestros servicios para bodas, bautizos, comuniones, que vamos. Bueno, puede ser lo que le contaba yo a Asier el otro día, que no lo sabía. Y hablando de Asier, hablábamos. Contaba él en su muro de Facebook. Dice, llega el solsticio de verano y a partir de del solsticio, propiamente dicho, los días serán más cortos, hasta que sean igual día y noche en el equinoccio de otoño, y el sol y las estrellas saldrán 4 minutos más tarde cada día. Cada día. Y le dije yo, digo, las estrellas sí. Las estrellas sí. Pero y ahora sol, preguntaba, ¿el sol? El sol es una estrella, pero no sale cada 4 minutos. No sale. Es que en realidad no es más tarde. Las estrellas salen 4 minutos antes. Porque 4 minutos antes, porque. El día tiene 23 horas. La Tierra va recorriendo en su órbita y va viendo un nuevo cielo cada noche, por así decirlo, y va adelantando. O sea, la salida o el paso por el meridiano de una estrella se adelanta 4 minutos y eso es constante durante el año, ¿no? Uh-huh. Lo que sí pasa es que el sol varía su hora de salida y de entrada conforme a las estaciones, pero no es un cambio de un día a otro constante, sino que varía de una forma sinusoidal. Vamos, de hecho, ahora es cuando menos varía, o sea, que ahora, por ejemplo, si medimos el momento del orto o del ocaso, pues prácticamente se tira 5 o 6 días en el mismo minuto, hora y minuto. Y sin embargo, cuando varía más es en los equinoccios que llega a haber hasta un minuto y pico de un día para otro. Pero si eso se hace en una gráfica, se ve como una onda, como un seno. Uh-huh. El famoso... Que es la ecuación del tiempo, que ya se exactamente. Llama. Exactamente. O sea, la forma de seno, de coseno. Que va variando. Hay días que varían mucho, ¿verdad? Y hay días que no. Apenas... Ahora se va haciendo el día cada vez más corto, pero muy, muy, muy, muy despacio. Y después pues se va acelerando y la máxima velocidad de ese cambio es en el equinoccio. Que después vuelve otra vez a reducirse otra vez por el otro lado. Digamos que la media podría ser un minuto. Menos, quizás. Menos, ¿eh? ¿Cómo se llamaba esa figura? Un seno, es un seno. Senoide. No. Cuando tú pones el gnomo en el. Sí, es una lemniscata. Eso. Sí, porque aparece como un infinito. Exacto, como un infinito alargado, ¿no? Es la posición del sol, ¿no? A la misma hora, ¿no? Fue una experiencia que hicimos en uno de los cursos de astronomía que hice yo con Alberto, presidente de Cádiz. ¿Cómo se hace eso? Porque es una experiencia bonita, sobre todo para los niños. Eso, hay varias formas de hacerlo. Una de las formas que yo he visto por internet, que algunas veces se publica una foto, pasa que es una cosa de a lo largo de un año y con mucha paciencia, es hacer una foto al sol a una misma hora cada día, uh-huh, o cada 3 o 4 días. Y al cabo del año, la posición del sol ha formado como un 8, no simétrico, por un lado es más corto que por otro, ¿vale? Y esa forma de así como infinito, en el caso del cielo sería no horizontal, sino vertical. Y forma esa típica figura de infinito, pero no simétrica, porque la figura de infinito es por los dos lados igual, y aquí es por un lado un poquito más grande que la otra. Creo. No sé si hay otra haciéndola en el suelo también, ¿no? ¿Querías comentar? Sí, no era eso, sí, hay otra haciéndola en el suelo, pero que me parece que hay algún programa o algo por internet que poniéndole la altitud y esto te puede hacer el dibujo. Para que tú lo cojas y puedas hacer el gnomo. Uh-huh. Lo cual es una gran ayuda, porque un año haciendo fotos al sol a la misma hora... Es una cosa de mucha paciencia. Pero creo que lo hay por ahí. ¿Eh? Sí, sí, pero hay fotos muy bonitas de ese tipo y un montaje que montan todas después. No todos los días, pero cada 5 o 6 días, un fotito para que se vea un poquito... Desplaza el sol y al cabo de un año se forma esa figura tan curiosa. También lo puedes hacer seguramente con un gnomon, es decir, con un palo, Y haciendo la figura en el suelo. Claro, donde da la sombra a la misma hora. Sí, también. Todo lo vi. Punteándolo durante un año. En vez de la foto, pues punteando la punta de la sombra del palo. Hay uno en Granada, en el jardín este como astronómico. Eso de las ciencias, en el jardín astronómico. El jardín astronómico. Los jardines de sol allí y demás, ¿no? Pues es una cosa, como digo, que se puede hacer en un colegio. Está una experiencia muy bonita, ¿eh? Sí. Vámonos a la página de Facebook, que tengo yo pendiente una felicitación. Que al igual que nos critican, pues nos felicitan. Que no sé si José Luis Espilo ha leído. He leído una cosa que mandaste tú, de reseña, pero entero no lo... Es en la página de Un Punto Azul de Facebook. A ver. Estoy cargando aquí, peleándome con Yastel. Ahí va cargando. Creo que era José Luis Muñoz. Se llamaba el hombre. Se llama igual que tú, creo. Sí, bueno. ¿Ah, sí? Pero no soy yo, ¿eh? Yo pensaba que era él que me felicitaba a mí, ¿no? No. Es que espérate, yo pensé que era... Gracias, compañero. Que era él. Por cierto, tengo pendiente la querella contra este señor Manu Aguipa para hacerse pasar por un señor de la Antártida. Que me lo creí, ¿eh? Sí. Me lo creí. Exactamente, José Luis Muñoz se llama... Estoy aquí cargando. Esto es más lento que el barco La Roo. Ahí va. El barco La Roo, una expresión de aquí de Cádiz, ¿eh? Cuando el año del hambre, estábamos muertos de hambre, obviamente, y entonces vino un barco cargado de arroz de América. Pero antes de llegar a Cádiz, se hundió. Es más lento que el barco La Roo. Nunca llegó. No, el barco, el barco La Roo no se hundió antes de llegar a Cádiz, iba para Sevilla. Dice, estás más perdido que el barco La Roo. Se hundió en la bocana del río Guadalquivir. De hecho, se ve, está allí todavía. Ajá. En una de las barras. Pues La Roo estará empapado. No, de hecho dicen que en Chipiona y Sanlúcar casi no se podía estar del olor que había de arroz podrido. Sí. Qué curioso. O sea, yo cuando me enteré eso, ese es el barco del arroz. Barco del arroz. Famoso barco del arroz que se perdió. Y un montón de años escuchando esa expresión y sin saber. Está más perdido que el barco del arroz. No, que es más lento que el barco del arroz. Más perdido. Está más perdido que el barco del arroz. El pasado domingo estuve oyendo el programa número 32. Quiero felicitar a José Luis Muñoz Espí. José Luis Muñoz Espí. Si es que él se llama José Luis Muñoz, sabe que Facebook, como es más listo que nadie, cada vez que tú escribes te pone el nombre. Te lo rellena, ¿eh? Solo, sí. Por la excelente explicación que realizó sobre la calibración de fotografías. Entonces Espí. Un saludo desde Valencia. Muy bien, pues encantado. Encantado. Paisano. Paisano, somos paisanos encima. Así que... Hablando de Valencia, a ver cuando hacemos la horchata. Horchata, tengo pendiente la horchatita, que es mi especialidad. Horchata, oye, y la receta, y pasas la receta. Pero vamos, tú sabes que el que se monte un tinglado cuando falla el presidente, o que todos los veranos quedemos sin horchata, esos son clásicos en esta agrupación. No, acuérdate, el turrón de las Navidades. Igual, o sea, también me lo perdí. O sea, creo que mis compañeros tienen que estar igual que yo, imaginándoselo. Tú te lo imaginas, y José Luis se lo imagina. Y Abelino se lo imagina, pero Alfonso no se lo imagina, porque Alfonso sí la ha probado. Qué rica. Fue testigo, ¿no? Y helado, también se ha hablado de helado. Helado ya cuesta más de hacer porque ahí tiene maquinaria pesada, pero horchata sí puedo hacer en casa. Si encuentro chufa. Mi problema es estar en encontrar chufa. El año pasado encontré una chufa aquí, la hice y digo, esto no lo llevo a la radio. Porque estaba muy mala. Hay una cosa que se llama internet. Y se pide 2 kilos de chufa. Tú pides por internet 2 kilos de chufa. Pero hay chufa en la calle Mesones. Puede que haya chufa ahí, ¿eh? En la calle Mesones de aquí, que hay un sitio pero donde viene fruto seco. Pero sigue abierto... creo que sí. ¿Esa tienda? ¿Tú sabes la que tienda? Sí, digo, ¿no? La que tenía la sardina arenque en la puerta. Claro, claro. Y tenía muchos productos de pastelería industrial, de guindas y de cosas así, de coco rallado y tal, pero no sé si sigue abierto. Investigaremos. Por cierto, antes de empezar con el siguiente tema, No, un aviso que he tenido aquí pendiente de la Asociación del Sector 10 del Parque de la Música, que está aquí al lado, que nos dicen que se acerquen al local de la Asociación de Vecinos mañana de 7 a 9. En que van a tener una reunión, un encuentro. Pues venga, los vecinos, que llegan tiempo que hay que conocerse, que no podemos vivir encerrados en nuestras casas. Pues los del Parque de la Música, aquí cerquita de la radio, la Asociación Sector 10. Tiene nombre de película de ciencia ficción. De ciencia ficción, sí, sí. Con nuestra amiga Emi Rosa, que creo que es la presidenta. Bueno, José Luis Muñoz, tú nos vas a hacer un diccionario. Sí. Nueva sección, ¿no, José Luis? Sí, voy a iniciar una nueva sección. Voy a hablar cada jueves de un grupo de palabras en orden alfabético, para hacer un poquito ordenado. Palabras de uso astronómico, o sea, términos específicos de astronomía. Voy a empezar con la A, voy a hablar de 5 o 6 palabras concretas. Palabras que, como veréis, muchas tienen un sonido bastante bonito. La verdad que cuando me he puesto a hacerlo, me he sorprendido de la belleza que tienen muchas de estas palabras. Esta primera, no precisamente. La primera, voy a empezar por la palabra aberración estelar. No es una palabra muy... estelar, va. Te ha defraudado, ¿no? Bien, es que hay varias aberraciones en la astronomía. Una de ellas es la llamada aberración estelar o aberración de Bradley, que es un desplazamiento en la posición aparente de las estrellas debido al movimiento de la Tierra en el espacio. Imaginaos, es el mismo efecto que cuando vamos en un coche bajo la lluvia, nos parece que las gotas de lluvia vienen hacia el coche oblicuas, cuando en realidad van cayendo verticalmente. Es el mismo movimiento del coche el que nos hace engañar, y pensamos que viene de una forma oblicua, ¿no? Eso se transporta al cielo de forma que, dependiendo de la posición de la Tierra con respecto a una estrella concreta, su posición aparente varía. Su posición varía aparentemente. Y esto lo descubrió James Bradley en 1725. El cambio, o sea, esa variación es pequeña, pero puede llegar a ser hasta de 20,47 segundos de arco durante el año. O sea, hay momentos en que no depende de la posición de la Tierra en su órbita. Me imagino que cuando estamos en dirección a la estrella no se produce desplazamiento, pero en cuanto estemos en un ángulo, pues ya se producirá un desplazamiento. La siguiente palabra, vamos a seguir con aberración, pero ya sería una aberración óptica. La aberración óptica es una distorsión en la imagen producida por las lentes, los prismas o los espejos. En los aparatos de uso astronómico y de otros usos. La más conocida de estas aberraciones, hay varias, la más conocida es la aberración cromática, que es la que se produce en las lentes debido a la diferencia de difracción, de índice de difracción que se produce en la luz en función de sus colores, ¿no? El color rojo se difracta menos o más que el azul, y entonces forma en los aparatos astronómicos, sobre todo en los telescopios refractores, en los que tienen lentes exclusivamente, producen un color alrededor de los objetos. Las estrellas, por ejemplo, no se ven como puntos nítidos blancos, sino que tienen un tono rojo por un sitio y un tono azul por el otro. Esta aberración es producida básicamente en las lentes. Así, los espejos están libres de ella. Los telescopios de tipo newtoniano tienen esa aberración, pero disminuida, porque usan solamente una lente, que es la lente del ocular, y no el espejo. El espejo no tiene ese problema. Bien, vamos a pasar a otra palabra, la palabra azimut. La palabra azimut se puede escribir tanto con C como con Z. ¿Están permitidas las dos correctamente? Sí, es el ángulo que forma el horizonte, el ángulo que forma en el horizonte la vertical de un astro con respecto al norte geográfico. No sé si es un poco complejo de expresarlo. Sería el ángulo que forma la vertical del astro en un momento determinado con respecto al norte, a nuestro norte. Se usa junto con la altura, que es otra palabra utilizada por la astronomía, en una sección concreta, que es el ángulo que forma en la vertical, o sea, el ángulo que hay entre el horizonte y la posición de la estrella. Esas dos medidas posicionan la estrella o el objeto astronómico en un momento determinado en una posición concreta, ¿no? Sabemos que eso va variando durante la noche, pero nos sirve para localizar el objeto en un momento concreto y también en un lugar concreto, pues no va a tener la misma posición una estrella si la vemos desde Jerez, por ejemplo, que si la vemos desde Irún o si la vemos desde de América del Norte, por ejemplo, ¿eh? Muchas veces no la veríamos porque estaría en otra posición. Este azimut se mide en grados, ¿eh? y se mide en el sentido norte, este, sur, oeste, o sea, en el sentido de la aguja del reloj en un mapa. Uh-huh. Norte, o sea, este. Si vemos una estrella al norte sería cero. Cero. Si la viéramos al este sería 90. 90. Si la viéramos al sur sería. En el meridiano sería 180. 180. Si la viéramos en oeste, 270. Y así. Así la estrella polar, por definición, está en el cero. Bueno, cerca del cero. No está exactamente en el cero, como hemos comentado otras veces. Bien. Y en cambio, la altura sería. La altura sería la latitud de la polar. Correcto. Claro. Muy bien, ya hemos terminado con azimut. Vamos a pasar a otra. Otra palabra que me gusta también es acreción, ¿eh? La palabra acreción viene a expresar el fenómeno de acumulación de materia que se produce por la acción de la gravedad, ¿eh? Ya sea en una estrella, en un planeta, en un agujero negro, por ejemplo, ¿eh? La gravedad produce una atracción que acumula material cerca del astro o lo hace caer hacia él, ¿no? En realidad la acreción es la causante de que se formen los objetos astronómicos. O sea, en un principio, después del Big Bang, no había acumulación de material, sino que se fue acumulando en unos puntos concretos de concentración, unas irregularidades en el espacio, que hacía que en ese momento, en ese sitio había mayor densidad de la materia y ahí se fueron formando primero las estrellas y después ya pues todas las galaxias, ¿no? O sea que por ejemplo las estrellas se forman a partir de grandes nubes de gas y de polvo y de ahí pues el material sobrante pues se pueden producir también los sistemas planetarios, ¿eh? y todos los astros en general. Bien, pasamos a otra palabra, la palabra afelio. Afelio, que es la posición de la órbita de un planeta o cuerpo menor más alejada del Sol. Es la posición, como sabemos, las órbitas de los planetas son, bueno, todos los astros en realidad son elípticas y eso significa que en un momento determinado, o bueno, elípticas o circulares, pero el círculo perfecto prácticamente no existe en el espacio, salvo en lo que son en la forma de los cuerpos, ¿no?, producido por la gravedad. Pero entonces hay un momento en la órbita en el que el planeta está más lejos del Sol y ese es el afelio, ¿eh? Es lo contrario del perihelio. El perihelio, ya lo veríamos cuando lleguemos a la P, es el momento en el que el planeta está más cerca. Precisamente ahora, dentro de unos días, pasaremos por el afelio de la Tierra, que sería alrededor del día 4 de julio. El día 4 de julio la distancia al Sol está en el entorno de los 152,1 millones de kilómetros. Curiosamente, en el hemisferio norte se alcanza las temperaturas más altas, ahora en esta época, cuando estamos más lejos del Sol. Que parece una paradoja, pero como sabemos, la temperatura no va en función de la distancia al Sol, aunque sí la hay, lo que pasa es que la diferencia es pequeña, porque la órbita de la Tierra es bastante circular, sino que la diferencia de temperatura entre el verano y el invierno se deben a la inclinación del plano del eje de la Tierra con respecto a la órbita, ¿no? Hay otra palabra que está relacionada con. Hay un par de palabras más que está relacionada con afelio, que son apogeo y apoastro. En realidad vienen a significar lo mismo, pero una es con respecto al Sol, el afelio. El apogeo sería con respecto a la Tierra. El apogeo se refiere, por ejemplo, a la Luna. La Luna orbita en la Tierra y hay un momento en el que está más lejos y otro momento en que está más cerca. Bueno, está más lejos el apogeo. que se encuentra la Luna a 406.000 kilómetros de la Tierra. Eso varía ligeramente dependiendo también de la posición del Sol en ese momento. En fin, hay unos factores que hacen que varíe ligeramente esas posiciones. Lo contrario del apogeo es el perigeo. Lo mismo que antes teníamos el perihelio como contrario a afelio, lo contrario al apogeo es perigeo. Y también hay otra palabra que se usa menos, pero se está utilizando cada vez más, porque estamos ya hablando de por ejemplo, de los planetas extrasolares, que se utiliza la palabra apoastro. Ya no es afelio, que sería con respecto al Sol, ni apogeo con respecto a la Tierra, sino en general con respecto a otros astros. Por ejemplo, las lunas con respecto al planeta al que orbitan, o por ejemplo un exoplaneta con respecto a su estrella. El apoastro sería cuando está más lejos de la estrella, ese exoplaneta. Bien, otra palabra que también me gusta mucho, que es albedo. Albedo es la propiedad de los astros sin luz propia. O sea, no el albedo no tiene sentido el albedo de una estrella, sino de un planeta, un satélite o otro cuerpo menor. Es la propiedad que mide la proporción entre la luz visible que refleja y la que recibe. O sea, básicamente cuán blanco, cuán brillante es, o cuán reflecta, cuánto refleja de luz ese astro. Cada astro, cada planeta, cada estrella, cada satélite o cada asteroide tiene su propio albedo. El de la Tierra, el albedo se mide en tantos por uno o tantos por ciento. En algunos sitios se mide de una forma, se le asigna un valor de 0 a 1 o de 0 a 100 en función de cómo lo mida. La Tierra tiene un albedo de 0,37. Significa que el 37% de la luz que llega a la Tierra, estamos hablando de la luz visible, porque el albedo varía en función del rango del tipo de luz o de onda electromagnética que estemos hablando. El 37% de la luz visible que llega a la Tierra es reflejada hacia afuera. Es reflejada por las nubes, por el mar, por la Tierra, en diferentes grados. Las nubes, por ejemplo, reflejan más luz que la Tierra, por ejemplo. La Luna tiene un albedo relativamente bajo. He estado mirando y en varios sitios y está alrededor del 13%. O sea que la Luna es bastante oscura. Es como si fuera bastante gris. Es un gris. Si lo comparáis con el albedo de la Tierra, la Tierra si estuviera... O sea, desde la Luna la Tierra produce mucho más brillo. Una Tierra llena desde la Luna, aparte de que es mayor, producirá mucho más brillo. Y de hecho, cuando vemos la Luna nueva... Se ve la Luna, aunque esté... la Luna nueva refleja la fase en la que se puede ver algo cuando termina su fase de Luna nueva, cuando se puede ver algo de la Luna, se ve bastante reflejo de la Tierra en la Luna, ¿no? La luz cenicienta se llama. La luz cenicienta. Hay otros cuerpos, por ejemplo, Encélado, el satélite de Saturno, famoso porque tiene una especie de fumarolas de vapor, geyseres, que refleja casi el 99% de la luz que le llega. O sea, prácticamente es como un espejo. Y sin embargo, Fobos, una de las lunas de Marte, es bastante oscuro y solamente refleja el 7% de la luz que le llega. O sea, es un pedrusco carbonizado prácticamente, ¿no? Un color muy oscuro. Bien, y ahora ya la última palabra, no quiero cansaros con este tema, sería asterismo. Asterismo es un conjunto de estrellas que visto desde la Tierra forman una figura más o menos identificable, pero que no es una constelación oficial. Pueden ser partes de una constelación. Por ejemplo, un asterismo clásico es las llamadas Tres Marías, el cinturón de Orión, ¿no? Esas tres estrellas que están justo en el cinturón del cazador, ¿no? Otro asterismo clásico es... Pregunta. ¿La percha en Vulpecula es asterismo? Es un asterismo, sí. Sí. Puede ser una parte de una, constelación. De una constelación. El carro es un asterismo, porque la osa es, mayor, es mucho más grande. Mayor, claro. Y el triángulo de verano, por ejemplo, también. También. Puede ser un asterismo. El triángulo de invierno. El triángulo de verano ya ocupa varias. ¿No hay un pentágono? También. Donde Capella es una de las. Sí, en general, cualquier. En invierno está el pentágono de invierno en vez del triángulo de verano. Y como coge varias constelaciones, claro. Es más grande que una constelación, también se llama asterismo, ¿verdad? Agrupación astronómica, los asterismos. Suena bien, ¿verdad? Y el contrario sería obelismo. Está bien eso. Eso lo tenías tú preparado, seguro. Sí, de hace varios días. Bueno, y esto es todo por hoy. Ya la próxima semana empezaremos con la B. No me lo puedo creer. ¿El qué no te puede creer? O sea, ¿eso lo que está encontrado solo importante es la A? Bueno, tú querías que hablara de Alfonso, ¿no? Claro, de Alfonso. Bueno, pero eso te lo voy a dejar a ti. Es que Alfonso es ya una cosa concreta. Estoy hablando de términos genéricos, general, ¿no? Sí. Y si hablamos de Alfonso, tendríamos que hablar de Aristóteles, de Arquímedes, de es que hay un montón no de... No, es propio. Vamos, que Alfonso te dejo que hable de Alfonso. Alfonso, ¿qué era Alfonso? ¿Tú sabías? Un cráter de la Luna. No lo sabe. Un cráter de la Luna, ¿no? Oye, te digo una cosa, tenemos un problema, ¿eh? Sí. La Luna la tenemos completamente abandonada, ¿eh? Sí, y olvidado. Perdona. ¿Abelino no? Bueno, ya, sí. Pero de vez en cuando. Nuestro Selenita es Abelino. Nuestro lunático es Abelino. Viene precisamente en el la revista de astronomía del mes de abril. Viene un artículo muy, muy interesante sobre cosas para ver en la Luna. Para quien le interese, vienen los... A ver si lo encuentro. Los objetos más interesantes a ver en la Luna. Vamos a ver dónde están. La página aquí, la 66, ¿no? La 66. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? ¿La sección cómo hacer? Puede ser, no sé. Más para atrás. La Luna, la verdad es que no la... Es una cosa que tenemos siempre tan familiar, ¿no? Porque resulta que ¿cuándo vamos a observar? Cuando no hay luna. Mira, los 50 objetos más destacados en observación lunar. Mira, ves, está Alfonso. Y con su día, ¿no? Teniendo en cuenta que la luna nueva sería el día 0, digamos, y la luna llena sería el 14, digamos, de los 28 días del ciclo, pues ¿en qué día se puede ver el objeto? Alfonso, el día 6. El día 6. De ciclo. Es decir, casi en cuarto creciente. ¿Y por qué Alfonso sería? Eso sí que hay que investigarlo más a fondo. Habría que investigarlo. ¿Qué Alfonso era ese? Alfonso. Yo creo que Alfonso es décimo. ¿Décimus el Sabius? ¿Era por el décimo el Sabius? Sí, por el español. Puede ser, ¿no? Porque... A lo mejor era Alfonso Saboridus. No. Él también apoyó las artes y también las ciencias en su momento y pudiera ser. Y conquistó la muy noble y leal ciudad de Jerez de la Frontera, que no se olvide. También. O sea, nosotros somos cristianos, nosotros somos descendientes de la tropa que él traía. Claro. No, porque aquí no tiene nadie pinta de árabe, ninguno. Que todos nombres... Muñoz, tú, castellano... Barroso. Castellano, ¿no? Saborido, gallego. Espí, valenciano. Espí, valenciano. Yo soy de Jaume I. Tú eres de otra vez. Abelino Sáez. Sáez. Hernández. Hijo de Sao, hijo de Hernando. Es castellano, ¿no? ¿Y Gloria? ¿El apellido de Gloria? Sánchez. Hija de Sancho. O sea, que aquí castellana por los cuatro cortados. Castellano por sangre castellana. Esperamos, somos ciudadanos del universo. Eso sí. ¿Te parece que haga una pausita? Muy bien. Con música y mitología un poco. Un poquito. Un poquito de mitología. Mitología y música. Y luego nos vamos con las estrellas dobles y esas cosas. Y sin beber nada antes. Sí, ahí tenéis agua, ¿eh? Que la he pagado. Venga, agua a beber. Venga, agua. Os quito el micro para que os... No, mejor agua, pero bueno. ¿Qué? Doble de para agua. Beber para ver dobles no, lo mejor no es agua, pero... Bueno, ya, pero tú sabes. Os quito el micrófono y nos vamos un poquito de mitología para descansar un poco de tanta ciencia y tanto número. vamos a recordar en nuestro programa uno de los mitos más jóvenes. Vamos a hablar de Ganímedes, que era un guapísimo príncipe de Troya, hijo del mismo epónimo Tros, el rey Tros, o de la... Uy, lo diré el nombre, Laomedonte. Ya sabéis que aquí en los mitos hay muchas versiones de lo mismo. El caso es que Ganímedes tuvo una historia particular porque se convirtió nada más y nada menos que en el amante de Zeus, el dios principal, el dios de los dioses, y también fue el copero, el que llevaba la copa del resto de los dioses del Olimpo. Ganímedes fue secuestrado por Zeus en el monte Ida en Frigia, donde hoy está Turquía, y que fue el lugar de más de una leyenda sobre la historia mítica de Troya. Allí Ganímedes pasaba el tiempo de exilio, en el que muchos héroes se sometían a su juventud, cuidando un rebaño de ovejas y aprendiendo pues todo lo que podía aprender en el campo con sus amigos. Allí Zeus lo vio, se enamoró de él, y no se sabe si enviando un águila o él mismo transformándose. Ya conocéis la costumbre de Zeus en cambiarse en animales, como el cisne que hemos visto últimamente. Pues lo cogió el águila, en forma de águila, y se lo llevó al Monte Olimpo. O sea que Ganímedes, como decimos, era de origen troyano y no griego. Platón decía que el mito de Ganímedes se lo habían inventado los cretenses para justificar las inclinaciones homosexuales que aquel pueblo tenía y que más tarde fueron importadas por Grecia. Todos los dioses se pusieron muy contentos por ese noviete que le había salido a Zeus, salvo Hera, claro, la esposa de Zeus, que imaginaros que le sentó como un rayo, ¿no? Ya sabéis que Hera es la causante de la Vía Láctea, de un mordisco que le dio Hércules, pero esa es otra historia. Cuentan también que el padre de Ganímedes echaba de menos a su hijo, y Zeus envió a Hermes con dos caballos tan veloces que podían correr sobre el agua, para decirle que el muchacho estaba muy bien, que era el copero de los dioses y que era inmortal. Y como todo mito que ha tenido una importancia en la historia, Zeus lo agradece subiéndolo a los cielos. Así, Ganímedes es la constelación de Acuario, y que hoy todavía está relacionada con el águila, con la constelación del águila. Lo podemos ver en el cielo. Ya sabéis también que Ganímedes es uno de los satélites que descubrió Galileo en el planeta Júpiter, y que es muy fácil de ver, por ejemplo, con unos simples prismáticos, ¿eh? No es una cosa complicada de ver. ¿Por qué hemos elegido hoy hablar de Ganímedes? Pues porque de aquellos tiempos de hace miles de años en que la homosexualidad se vivía de una manera, pues han pasado muchas historias, muchas civilizaciones, muchas culturas, que a la homosexualidad hoy día, 28 de junio de 2012, que no lo hemos dicho, cuando estamos haciendo el programa, y que es el Día del Orgullo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de todo el planeta Tierra, pues hemos escogido esta fecha para rendir un homenaje a todos los que a lo largo de la historia, por culpa de su conducta, su género, su inclinación sexual, pues han sufrido barbaridades, ¿no? También coincide con el aniversario que esta semana celebrábamos del gran científico Alan Turing. Como sabéis, fue uno de los que inventó aquella máquina capaz de descifrar las claves de los nazis en la Guerra Mundial. Por su homosexualidad fue castigado, condenado. Intentaron curarlo, como hoy algunos intentan hacerlo con libros, pero con él fueron más brutos y lo intentaron curar con estrógenos, con hormonas, que le produjeron importantes alteraciones físicas, como la aparición de pechos, aumento de peso, lo convirtieron en impotente. El caso quedó en 1954, después de un juicio que le hicieron, un proceso judicial en el que le dieron la opción de ir a prisión, o como digo, este tratamiento, pues se suicidó con cianuro. Hoy los tiempos han cambiado y yo quería dedicarle pues este pensamiento a toda la gente que por su homosexualidad se ha dejado la vida literalmente en el camino. Y también agradecer a todos aquellos que han luchado por los derechos de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales, que han hecho posible que hoy pues podamos, por lo menos en España, vivir libres, pensar y, por ejemplo, como yo, hacer un programa de radio sobre astronomía sin que nadie intente curarme con libros o obligarme a ponerme un tratamiento de estrógenos. Pues para celebrar el día, un poquito de música, porque es un día de reivindicación, pero es un día de alegría, por supuesto, porque no nos vamos a amargar, que bastante penas hemos tenido en el mundo. Y ponemos, como digo, un poquito de música que nos alegre. Y en cuanto termine, nos venimos de nuevo aquí, a Un Punto Azul, nuestro programa de astronomía, astrofísica y ciencias del espacio. hace gracia cuando pongo esta canción porque José Luis Espí es que sale bailando ahí vamos, increíble. Y yo, espérate, que estoy buscando la sintonía de esto. Es que me pongo nervioso cada vez que escucho a Dan Internacional, me pongo también a bailar. Y se me ha ido toda la sintonía del punto azul. Tiene que estar por aquí, ¿no? Venga, esta de Romano que suena así un poco como, a ver. Ahí va, ya sé que esto es más fino. Así. ¿Qué pasa, José Luis? Lo tenía que haber grabado, Gloria. Esto no lo ha grabado, esto no lo ha grabado. Es que, ¿Sabe a qué me habéis recordado? No, ¿Sabe a qué me has recordado? ¿A qué? ¿Te acuerdas la escena de la película esta de In and Out? In Out. Sí. Cuando le no bailes, mariquita, baila, no bailes. Baila. Ya está, hasta que ya estalla. Y ya se... Se desfoga el pobre, ya se... Con las joyas de la familia. Qué buena película, ¿eh? Buena película, es divertida. Divertida, con mensaje y bien. Oh, qué buena. Bueno, vámonos a la seriedad otra vez, ¿no? De la vamos ciencia. A bueno, la ciencia es divertida, joder. La ciencia es divertida. Tiene que serlo. ¿Eh? Tiene que serlo, no hay otro... Una buena página web, lacienciasdivertida.com. Mira qué bonito. Pues sí. Oye, antes, que se me olvida preguntarte, ese diccionario, como sugerencia, sí, sería conveniente que la página web lo pusiera en una página aparte. ¿Una página aparte? Sí, sí, no como glosario post, de términos. Tú lo pones en post, pero en una página. Sí, fuera de la nuestra. Vamos a ver, González. No, pero lo que dice Alfonso sí es verdad. Es que es demasiado importante. Para que siempre se pueda meter una consulta. No lo incluyas todavía en la página web. No lo incluyas. Tenlo preparado, porque lo vamos a incluir de una forma distinta. ¿Eh? Lo vamos a incluir de una forma distinta. Vale. Por cierto, no va a ser un post normal y corriente. Antes de que José Luis hable del tocayo José Luis de... José Luis Juan Luis, de Badajoz. Ahora lo busco, que se me confundo, ya le cambio el nombre a la criatura. ¿Qué gracia me hace eso de estar acostado a las 3 de la mañana? Estoy despierto, ¿no? Y escucho plin, un mensaje a mirar. Y es Abelino contestando las orientaciones de las casas todavía, tío. Es increíble, ¿eh? Dándote las gracias y todo, ¿eh? Oye, ¿cómo va el tema? Pues no sé, muy bien, ¿no? Yo creo que es el post más leído del blog. Abelino responde. Es que como los clientes potenciales, muchos son de Sudamérica, ¿no? Sí, sí. Claro, sí. Hay un desfase horario. Sí, efectivamente, pues por eso será. Es cierto. Que llega a cualquier hora de la madrugada. Bueno, menos mal que yo no estoy ahí a esa hora para recibirlo, ¿no? Pero sí, llegan. Pero es que casi todas las semanas. Vendo que sigan llegando. Vas a tener que montar un algo. Un chiringuito. Y cobrar con PayPal o algo de este donativo o algo. Porque, claro. Que seguro que te pagarían algo, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? Una consultoría de orientación. Consultoría charcutería. Abelino. Juan Luis. Es nuestro amigo, sí, bueno, de Badajoz. Pues nuestro amigo nos ha mandado que se ha editado el nuevo número del Observador de Estrellas Dobles, ¿vale? Es una revista digital, que se la editan está en PDF. Tú vas a la página de ellos simplemente poniendo en Google el Observador de Estrellas Dobles, ya te vas al blog. Me parece que es elobservadordeestrellasdobles.blogspot.com, me parece que es de Blogspot, ¿no? Pero en fin, poniendo en Google el observador de estrellas dobles, vas a ella. Se descarga gratuitamente y la puede consultar cualquiera. Es una revista dedicada exclusivamente a las estrellas dobles, con lo cual hay mucho aquí de ciencia y es una revista que tiene bastante nivel, ¿eh? Hay que decirlo, que no es una revista de divulgación, porque hay un artículo de gran nivel con buenas fotos, con grandes gráficos, ¿eh? Con grandes... esquemas y, en fin, bastante, con mucho mucho rigor científico. Y la de este número es el número 9, que es de la segunda parte del año, es de julio, diciembre, porque sale una cada 6 meses, ¿vale? De julio y diciembre del 2012. En este número, pues, las secciones suyas son de actualidad, observación, y después vienen una... Al final viene el porqué, que es un artículo muy interesante, de por qué observo estrellas dobles. Y allí, pues, el entrevistado de turno, pues explica un poco por qué esa afición a estudiar estrellas dobles, y está muy bien, muy bien. Después, perfiles y fuera de foco. En la actualidad, pues, vemos noticias de actualidad sobre estrellas dobles. Vemos, por ejemplo, que hay nuevas campañas del proyecto SEDA WDS y hay una entrevista a Russell Jeannette, hecha por Rafael Caballero. En Observación, que es el grueso de esta revista, en la Observación, pues hay un montón de artículos. Yo cuento aquí, pues, 6, 7, 8, 10, 12 artículos sobre estrellas doble. Podemos destacar, pues, el descubrimiento de 132 binarias en MPC por Antonio Agudo. Observación de 33 estrellas dobles olvidadas por Luis Ribé. O la medición y estudio de estrellas dobles descubierta por José Luis Comella. José Luis Comella tiene un famoso catálogo, es un famoso divulgador y astrónomo aficionado, José Luis Comella, que hizo un catálogo completo de estrellas dobles, se llama así, el catálogo de estrellas dobles de José Luis Comella. Bueno, pues hay estudios sobre estas dobles, porque como la mayoría de ellas no están estudiadas a fondo, pues con los medios ahora técnicos que tenemos, los aficionados, pues han hecho un estudio de estrellas dobles descubiertas, medición y estudio, por Francisco Rica Romero. Otros más por descubrir, por no leerlos todos, ¿no? La medición de 28 sistemas dobles usando el sistema Lucky Imagine, que eso es otra cosa de las que me podríamos en un futuro venir aquí a hablar, es decir, los distintos técnicas que hay de observación de doble. Por ejemplo, este es uno muy curioso, Lucky Imagine. Astrometría de dobles en cúmulos abiertos, otro artículo muy interesante. Un nuevo sistema binario descubierto. Y el por qué observo estrellas dobles, por ejemplo, esta revista está invitado Giuseppe Michello. Giuseppe Michello, y nos explica él por qué estudia estrellas dobles. Pasión por las dobles, viene una de las estrellas, digamos, mundiales, ¿no? Que siempre viene gente muy interesante, en este caso es Florent Loss, y la entrevista, pues, Benavides y González Carballo. Bien, José Luis González Carballo es Juan Luis González Carballo es el que nos escribe siempre, nuestro oyente, digamos, ¿no? Entrevistan a este señor, Florent Loss, que es una de las grandes figuras de las dobles. Y después 40 años de estrellas dobles por José Ángel Docobo. Sí, Docobo creo que pone, que en la sección Fuera de Foco. Con todo esto, pues tenemos una revista muy completa sobre estrellas dobles, en la que se habla exhaustivamente. Son artículos científicos, y los artículos científicos se notan porque tienen al principio su subject, después la parte central del artículo, después sus conclusiones, gráficas. O sea, son artículos completamente científicos, publicables en cualquier revista científica a nivel mundial, ¿vale? Y con todo esto, pues quiero decir que podéis dar un vistazo y veréis que el nivel que tiene la revista, y veréis los artículos interesantes que tiene. Es muy interesante para que empiece a aficionarte a ese tema, pues leer la parte de por qué observo estrellas dobles, porque cada entrevistado da su razón, que por qué de repente tú eres astrónomo aficionado y te dedicas exclusivamente, prácticamente, a estudiar estrellas dobles, ¿no? Y siempre viene alguna figura a nivel mundial, aparte de que en España tenemos también grandes estudiosos. Hemos hablado de José Luis Comella, ¿no?, por ejemplo. Y altamente recomendable, aunque no, ya os digo, que aunque no tengamos la mayoría de los que puedan ver esto idea de este tema, de estrellas dobles, se puede aprender mucho y se puede ver cómo, con instrumentos, porque ahí vienen todos los instrumentos relatados y demás, con instrumentos y desde de aficionado y desde zonas, la mayoría urbanas o periurbanas, se puede hacer ciencia de este calibre y de esta calidad. La verdad que sí. Enhorabuena a todos los editores y a todos los que han escrito en la revista, porque me parece magnífica. No, yo la veo y me veo muy pequeño. Sí. Me refiero a que es ciencia de un porque nivel. Es ciencia, sí, ciencia. Pero hecha por aficionados y con instrumentos de aficionados. No son observatorios de Monte Palomar, de telescopio de 5 metros, no. Es astronomía hecha por cualquiera de nosotros. Podríamos hacerlo con ganas y con interés de aprender. Pues ya y desde nuestras casas, prácticamente. Escucharé detenidamente lo que tú has contado, porque tuve un incidente informático que no se ha ido el programa a tomar por saco de milagro. ¿Por qué? ¿El Windows ha acabado de ser jugado? No, al revés. Windows me ha avisado de que se estaba llenando el disco duro y que no cabía más. Ah, que no cabía nada. Más. Aquí bueno. No tenemos la costumbre de vaciarlo. Claro. No, pues, hemos tenido que he quitado los programas que yo tenía aquí de un punto azul, que los tengo en casa. Pásame. Y eso sabías tú seguro que los podías borrar, pero que otros te da miedo de... No, los toco. Claro. Pero ahora ya hay espacio para grabar. Bueno, o vamos a José Luis Muñoz o vamos a Joaquín. Joaquín primero. Joaquín, ¿tú tenías una pregunta o no la tienes ya? No, no la tengo. No la tienes ya. Aparte vale. No... creo recordar que la pregunta va sobre un meteorito o un extraño mineral que han localizado en un meteorito hace poco. La verdad es que la pregunta yo la he visto hoy, la he reenviado al grupo y no hemos tenido tiempo de investigar o de echarle un vistazo más vale. Concreto, ¿no? Así que prometemos mirarlo para la semana que viene. Muy bien. Lo que sí, yo te iba a preguntar que el sábado estuviste ahí observando, ¿no? Sí. Yo estaba a punto de preguntarle a José Luis si salió el sábado a hacer foto o algo. Yo no, nosotros no salimos. Yo el sábado tuve cosas varias, aparte de astronomía, y ya no me dio tiempo a ir. Bueno, pues el sábado pasado tuvimos nuestra salida. Acompañó el cielo y demás, la noche. Entonces, pues, nos fuimos al Parque de la Suara de la Barca. Estuvo David, José María Crisol, con su novia. Estuvo Rafael, mi hermano. Estuvo Gloria y estuve yo, si no recuerdo mal. Como equipamiento, pues, David llevó a Goliat. Y la colección de Etos. Toda la Etos que ya tiene. Tiene ya. Tres, ¿no? No, tiene cuatro. Ah, ya hay cuatro. Le falta uno. Y yo llevé el mío, el LX90. Que ya por fin lo pudiste poner en condiciones. Sí, sí, bueno. Ya va cogiendo el truco. Ya va. Por lo menos planetarias pude ver. Ah, vale. Lo saqué, lo puse en estación y claro, como había gente que no había mirado nunca por un telescopio, pues digo, bueno, vamos a ponerle lo más atrayente, ¿no? Que son los planetas. Entonces le puse Marte, le puse Saturno. Marte, Saturno, le puse Albireo también, para que viera una, yo le dije, la estrella más bonita del cielo. Una doble. Y luego ya le dije, venga, dame una vueltecita al telescopio, pero ahí falló. Ahí ya falló. Sí, porque me dice, aquí tienes esto. Y yo miraba, yo decía, yo aquí no veo nada. Llamé a la enciclopedia, que es David, y le digo, ¿tú ves algo aquí? Y dice, no, aquí no hay nada. Aquí no hay nada. ¿El telescopio se había desconfigurado? Ni idea, lo puse, traté de ponerlo en estación dos veces o tres y ya al final me hizo un extraño el cable porque estaba demasiado tenso, se me apagó, tenía que volver a poner en estación y digo, ya no pongo más en estación, digo, vamos a dedicarnos a golear. ¿Pero los planetas lo hiciste por el Goto o sí, manual? Sí, los planetas lo hizo bien, lo hizo curioso, perfecto, ¿no? Porque... es curioso, o sea, porque yo le decía, vete al planeta y se iba del tirón, o sea que yo digo, pues está en estación. Pero luego, claro. No sé, me hizo una cosa extraña y no tengo ni idea. Lo que sí es verdad que con Goliat y los objetos merece la pena ir al campo, ¿eh? O sea, si David ya lo contará él, unas imágenes espectaculares. De verdad que espectacular es lo que se puede a través con... Hay que decir que el Goliat, porque le hemos bautizado los telescopios con nombre... Para pues, sabernos referir a ello, el Goliat es un telescopio Dobson de 16 pulgadas. O sea que es un telescopio bastante, bastante grande. Y los oculares Etos, que son de una serie de la marca Teleview norteamericana, y son oculares de tecnología más avanzada que hay hoy en día en oculares y tienen 100 grados de campo. 100 grados de campo, hasta hace poco, yo los que tengo en casa, los normales son de 52 grados de campo aparente, y ya salieron de 68, de 70 y tantos, de 80, pero ya estos han sacado una serie con 100 grados de campo, y tú te asomas a un ocular de eso, con 100 grados de campo, y lo pones con un telescopio de 16 pulgadas, y claro, es lo que está diciendo Joaquín, sí. Es como caerse dentro de una nebulosa merece, o de... Merece la pena echarle un vistazo y Goliat, yo de cachondeo le dije, David, tú si quieres no vayas a Cadar Alto, pero Goliat tiene que ir. Pero me lo tienes que dejar. Goliat tiene que ir. Bueno, eso en un cielo como Cadar Alto, esos oculares y ese telescopio, eso debe ser... La noche no la hicimos muy larga, porque a las 3:30 más o menos, hasta aquí llegamos. Tampoco es plan, sobre todo no, tampoco es por abusar, del que viene la primera vez y dejarlo hasta las 5 de la mañana. No le va a dar una paliza cuando yo tenía que poner el telescopio en estación. Lo pongo una vez, me falla y digo, allá fallo esto. Y escucho a excuso de ti. Entonces ya nos vamos. Y digo, no, lo he intentado otra vez. Pero vamos, eso te está marcando ya el ritmo, ¿no? Y digo, bueno, vamos a darlo ya. Y, por cierto, y yo todavía no lo he visto funcionar, aunque he mirado por alguno de ese tamaño, pero este concretamente no. ¿Se tarda mucho en montarlo? El Dobson de 16 pulgadas. No, tardaron más en colimarlo que en montarlo en sí. Lo que es montarlo en sí es rápido, ¿no? Montarlo es rápido. Después ajustarlo... Primero colimado. El Tetris de sacarlo del coche, porque el coche de David es un Opel Kadett, creo que es. Y entonces para meter 16 pulgadas ahí, la verdad casi es que hay calzador, ¿no? hay que estudiar cómo meterlo y cómo sacarlo. Pero una vez que lo tienes fuera, montarlo en sí... En 10 minutos creo yo que lo tienes montado. Vamos, 10, 15 minutos está montado. Ahora eso sí, después hay que colimarlo. Cada vez y en, que lo eso monta, sí, en eso sí te va a tardar un poquito más. Pero es por falta de experiencia, no por otra cosa. ¿Eh? ¿Tiene colimación visual o tiene un láser que lo haga? O José María llevaba el láser suyo para eso colimarlo. Ya adelanta mucho trabajo. Sí, eso fue lo que... Eso fue lo que más atrasó. Y la verdad, ya lo he dicho... Las imágenes por ese telescopio son espectaculares, totalmente espectaculares. El cielo de la Suara, la verdad es que da una pena tremenda. No es calidad... Para nada, de una contaminación, se perdía lo menos 30 grados de cielo, se perdía 30 o más. David comentó que en Sanlúcar, donde él va a observar, me parece que dijo por la Algaida o por ahí, que está mejor el cielo. Que estaba mucho mejor el cielo. Lo llamo yo, pues la próxima vamos a Sanlúcar. Es que a nosotros nos da igual aquí que y allí. Tienes que coger el coche para irte a un sitio. Entonces él comentó de que... ¿Alguien tiene un móvil por ahí cerca de un micro? Casi no, una cosa extraña, ¿eh? Comentó que para llegar al sitio que él observa, que había que coger un carril y que el carril podía tener 2 kilómetros o 3 kilómetros y que estaba bastante vaciado. Que iba a mirar a ver si encontraba alguna forma de acceder por otra que estuviera algo mejor. Algo mejor, ¿no? Entonces estamos pendientes. ¿No? Total, como nos queda la salida del mes que viene, julio, y luego ya en agosto, pues esperemos irnos a Calar Alto, a ver a que se nos caigan los palos del sombrado, porque la verdad es que tengo ganas ya de ir a Santa Mireita allí, a aquel cielo. Con semejantes instrumentos, ¿no? Eso, sobre todo el 16 pulgadas, el Goliath. Allí se va a disfrutar, seguro. Bueno, que estoy hablando con habla con Juan Luis antes, que le hace mucha ilusión, bueno, ya escuchará el programa de milagro, que lo va a escuchar porque sigue grabando, menos mal, que susto. Y también estaba hablando con Serpientes, ¿no? Que acaba de llegar a su casa ahora. Bueno, le hemos dado las gracias y que sea bio ahí para todos. Pues le has dicho que dentro de poco mire nuestra página web y verá un vídeo. Sí. Ya has dicho, ¿no? Me tienes que dar tiempo, ¿eh? Porque, sí, ¿no? No, ¿sabes lo que pasa con los dichosos móviles estos? Que te graban a una resolución tan alta que los vídeos te salen una barbaridad, ¿eh? De megas, ¿no? Bueno, el otro día hice yo aquí una entrevista al párroco de aquí del barrio, que lo grabé en vídeo, fueron 40 minutos, eran 3 gigas. Jolín. Toda la noche subiendo vídeo. A 1 mega de velocidad que tengo yo. Claro. De subida. De subida. Y lo bueno es que no se corta. Pero no lo tratas, no lo reduces ni nada, ni lo editas, ni nada. Sí, lo que pasa es que lo pongo más gordo. No sé cómo lo dejas bloqueado. Lo pones más grande que lo dejaste. No, porque cojo el móvil y graba en MP4. MP4, claro. Entonces, el Windows Media Maker no lo reconoce. Lo tengo que convertir a... MPG. No. WMA. Ah, WMA. ¿Vale? Windows Media. Entonces ahí ya le pongo la portada, las letras, el autobombo, bom, bom, bom. Lo codifica y sale gordísimo, tío. Y para arriba otra vez. Es que WMA puede cambiar la resolución. Es un formato, ¿no? Sí. Si le cambia la resolución, el problema que tengo es el sincronizar la voz con... Que se sincroniza sonido y es voz. Es muy complicado, muy complicado. O sea, imagen y voz. Sí, eso no se nota en la calle, pero cuando es una persona hablando, Y a mí me molesta eso un montón. Y este móvil coge mucho ruido de fondo. No es que coja mucho ruido, tiene mucha sensibilidad. Y el ruido del aire acondicionado lo pilla. Pero YouTube, cuando lo coge arriba, dice, ¿quiere usted? Fíjate, dice, he notado que mueve usted un poco la mano. ¿Quiere usted que se lo corría? Digo, sí, un megalón. Y el sonido te lo suaviza y todo. Ahora tarda cerca de 24 horas en hacerlo. Pero que, y lo bien que se escucha rascarse ahora a José Luis Muñoz aquí por el micrófono. El brazo. El sonido de. Pues eso. Porque ya cuando tenga tiempo, además tengo una boda. Uh-huh. Este fin de semana que tendré más tiempo. Poco tiempo, perdón. Nos quedan 3 minutos. Pues nada, yo lo único que tengo que decir es que mañana entro en vacaciones yo ya. Es lo único que puedo decir. Maldito sea de todos los maestros. Yo te digo una cosa, no está el horno para bollo para los maestros presumir de vacaciones, Porque van a decir de sin paga, pero vacaciones acabo. Acabo de ver un tuit de serpiente. Espera. No, aparte de los de serpiente dando, comentando y demás. Es sobre la sonda Curiosity, ¿no? Que acaba de entrar en la fase de aproximación a Marte. Uh-huh. O sea, ya mismo está llegando, ¿no? Ya. Sí, se ha hecho, ayer creo que se ha hecho una maniobra de corrección. Uh-huh. Le han dado un toque a los propulsores para orientarla. Es que está ahí ya, se supone que el amartizaje es el 6 de agosto. Claro. O sea que nos queda un mes, mal contado, para que llegue la sonda, esperemos que... Exitosa. Con éxito, claro. Que llegue en condiciones y... Mira, es que ya antes de terminar, venía del ayuntamiento para acá y pasé por la óptica que está en la calle, en la Plaza Arenal. Uh-huh. ¿Cómo se llama? Óptica... Jerezana. La que está Martínez. Frente... Martínez, creo que la que está al lado de la iglesia, de la Puerta Real, sí. Propiamente, ¿no? Uh-huh. Y pone planetario, proyector luminoso del cielo y de las estrellas, 57 euros. He hecho aquí la foto, por si alguien está interesado. Sí, sí, sí. ¿Eh? Hacemos publicidad para esta cosa, sí. Es mejor el que vendía el, creo, el líder. El planetario que vendía el líder, esto un precio más o menos. Esta marca es... Creo que estarán 20 euros, una cosa así, 20, 20 y pocos euros, y es una esfera, vamos, que Antonio Ruiz tiene una, Clementoni. Lito tiene otra. Clementoni se llama. Y está bastante bien, vamos. Clementoni, y dura 9 años, dice. Ah, no, que es para más de 9 años. Se pueden poner las fotos más grandes, ¿eh? Eso porque sí. Ya a ciertas edades como que nos interesa eso de el zoom. Y dice, descubre la mitología antigua y las leyendas relacionadas con las constelaciones. Pues muy bien. Pues ya sabéis lo que me podéis regalar a mí para mi cumpleaños. Y lo pones en tu cuarto ahí, miras para el cielo y vas para... Lo que me hacía falta a mí ya. en el cuarto en el la estrella en el cielo. En la estrella y entre el Skyma y el otro, el Sky. Mi hijo la tiene. La estrella. Las tengo en, pero pegaditas. Pegadas en el techo y formada la osa. La osa mayor y un cometa y tal. Y cuando les apago la luz por la noche, brillan en la oscuridad. Para, vamos, un detalle por tu parte que le hayas dado una constelación. Una constelación, por lo al menos, claro, porque claro. Lo normal de la CIO. Pues ahora vamos a cuatro ver. Cuatro estrellas ahí, ala. Vamos a ver la constelación del Pepperoni. El Pepperoni, qué buena constelación. Es un asterismo, más bien. Un asterismo. Significa. Porque nos vamos. Que tuve un hambre porque me... A cenar. Bueno, simplemente avisar de que queremos poner en marcha otra vez el concurso. Es verdad, sí, es verdad. ¿Qué pregunta más rara estoy mandando aquí? ¿Qué? ¿Qué preguntas más raras? Sí, pero nosotros nos gusta y nos divertimos. Sí. Que vayan preparándose porque pensamos volver. Pero calentando 9 euros. Pero espérate, ¿va a haber regalo o no va a haber regalo? El regalo va a ser virtual, estamos en crisis. Virtual, pero va a haber regalo. Esperemos que nos comprendan. Virtual, ¿qué es lo que es? A ver. Virtual va a ser cibernético. Una corona de laurel virtual. Una especie de homenaje virtual a los ganadores. Un bono mega ulúa de una semana. Por ejemplo. Pues mira, tal como están las cosas, ya veremos, si no sale otra vez marcha mega ulúa. Porque al King.com ese parece que no lo van a pillar bien. ¿Que no? O sea, que vuelve. Hombre, tanto como vuelve, ¿no? Pero la última noticia es que en Nueva Zelanda están negando los registros que le habían hecho. En Estados Unidos creo que está ganando algunos juicios, así que ya veremos. A mí no me extraña, la verdad, era una salvajada. Quiero decir, coger un nombre por eso y pretender echarle, yo qué sé, 50 o 100 años de cárcel, no sé qué, era, se veía que era un poco show, ¿eh? Mm. No me... A mí me daba la impresión... Era un aviso a navegantes. Ahí está, un golpecito de pecho. Eso es, independientemente de que después, con el tiempo, aunque el tío salga suelto, pero el aviso está dado, aviso está ¿comprende? Dado, y... Pues chicos, nos vamos. Hasta el jueves que viene, que será ya mes de julio, ¿eh? Mes de tu hijo. Todo el mes de mi hijo. Todo, ¿no? El mes de tu hijo. ¿Todos los días le haces regalos? Espero no, que no. Y que, bueno, que tenga buena semana. Y volveremos el jueves como campeones de Europa, como subcampeones. Campeones, hombre. Campeones sobrados. ¿Sufriste ayer? ¿Sufriste ayer? Sufrí, bastante. Sufrí. Y sufrí hasta yo. Yo tengo agujetas, me duele todo el cuerpo. Yo creo que más han sufrido los alemanes hoy, pero bueno. Bueno, ¿cuánto han quedado? Sí, porque están en casita ya. ¿Cuánto han quedado? Con la Merkel los han mandado. Han perdido por 2-1, de manera que nos enfrentaremos el domingo a las 9:45 a Italia por segunda vez. Por segunda vez, la primera. Dentro del mismo campeonato. La primera vez empatamos, ¿no? A uno. Uh-huh. Empatamos, es el momento de desempatar. La revancha. Es complicado, ¿eh? Una entera de... Oh. Debía escribir a mi amigo italiano, un amigo italiano, ese quillo que... Porque hace 8 años, ¿no? Nos ganó Italia, ¿no? O ganó Italia el Mundial, ¿fue? No sé, lo he borrado de mi mente. No, porque... no, eso fue en el... creo que fue en el Mundial de Estados Unidos, que nos eliminó Italia, sí, en cuarto. Nos eliminó. Con el famoso codazo de Tassotti, a Luis Enrique. El caso es que yo trabajo en un centro oficial, ¿no? Y la puerta... la bandera andaluza, la bandera de España y la bandera europea, ¿no? Y cogió al tío, quitó la bandera de España, la bajó y puso arriba la bandera italiana. Pero bueno, eso lo permitimos porque ganó, ¿no? Bueno, nos vamos y hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Hasta jueves.